Hora libre. Hora es un ciclo libre, perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hora libre. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre. 10 años de radio. Hola, ¿cómo les va a todos los oyentes? Estamos en el aire. Esto es Hora Libre, como todas las semanas aquí en el aire de FM Boedo. Sí, desde Buenos Aires y para todo el país. Nos estamos encontrando aquí seguramente hoy con un programa que tiene algunas cosas que para nosotros, por lo menos los más grandes, los más adultos, para todos los que estamos arriba de los 40 años, seguramente tiene mucho para que descubramos, porque bueno, los chicos van a hablar hoy sobre anime, que es una música muy particular, ¿sí? Y una música que viene ahí de Oriente, pero bueno, nada, que tiene que ver con cosas que seguramente desconocemos. Estamos también ahí viendo cómo los chicos pueden salir al aire, ¿sí? Nosotros, como siempre, semana a semana, queremos recordarles que se pueden comunicar con Hora Libre en todas sus versiones. Lo pueden hacer allí buscándonos en la página del programa, Programa Rec, www.programarec.com.ar. Allí en el sitio web tienen siempre alguna que otra fotografía, aparte de estos programas subidos. Los pueden bajar, compartir y los pueden utilizar también como material didáctico allí en las escuelas donde ustedes estén, donde tengan ganas, donde las necesiten, donde pueda servir este material. Por otra parte, nos pueden escribir con aquellos comentarios y cosas que nos quieran comunicar en horalibre@programarec.com.ar. El Facebook donde nosotros estamos a redes con todos los adolescentes es Programa Rec, todo junto. Y recuerden que esta versión de Hora Libre es la versión de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que queda allí online subido en nuestro programa semanal. Y de aquí para atrás tenemos todos desde el año 2006 que estamos en el aire, y hay una enorme cantidad de programas que están disponibles para todas aquellas radios que quieran sumarse, ¿sí? Y también pasar este contenido dentro de sus programaciones. Allí tenemos el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es el www.farco.org.ar. A la red que forma parte, ¿sí?, de esta enorme cantidad de radios, queremos mandarles un fuerte abrazo, en especial a FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz, FM La Nueva Formosa Capital, FM La Posta, Moreno, provincia de Buenos Aires, FM Raíces de La Plata, provincia de Buenos Aires, FM Comunidad, Villa Lugano, ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe, radioculturasantafe.wordpress.com, Radio El Aguilar, Comunidad del Aguilar, Jujuy, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Humahuaca, provincia de Jujuy, FM Mural, Chipoleti, Río Negro, FM La Chicharra, 88.7 de Goya, provincia de Corrientes, FM Raco, 88.9, Raco, Tucumán, FM El Zorzal, 88.9 de Zapala, Neuquén, FM Boedo, que es de donde estamos saliendo al aire, y por supuesto la gente que nos escucha allí en Puerto Madryn, sí, también la gente de Mendoza, de la Escuela Técnica, que es la radio 103.5 y radio La 2 de Azul de la provincia de Buenos Aires. Todos ellos semana a semana repiten este contenido, así que les mandamos un fuerte abrazo. Nosotros vamos a escuchar apenas un poquitito de música y ahora comienzan los chicos a contarnos por qué vamos a hablar de anime, de globalización y de las cosas que vamos a hablar. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes, an airplane, Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world, serves its own needs, dummy, serve your own needs, beat it up, an ox beat, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, bite down, high wire and a fire, representing seven games in a government for hire and a combat site. Left to west is coming in a hurry with the furies breathing down. My team reporters babble Trump, tethered crop, look at that, no plane, fine, then slash and burn, return. Listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting. Every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, step down. Watch your heel crush, crush. Hora libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Y bueno, sí, ahora estamos en el aire de Hora Libre con estudiantes que son de la Escuela Nacional 13, Tomás Espora. Así que les pido que se pongan los auriculares, por favor. Aquí ahora quiero que se presente el nombre y apellido, así saben quiénes están aquí en el aire. Hola, soy Micaela Hinojosa, de cuarto primero, comunicación social. Bien, de la escuela Tomás Espora. Sí. ¿Barrio? La escuela. Sí. En Liniers. Barrio de Liniers, bien. Aquí de la Capital Federal. Bien cerquita del micrófono, por favor, nombre y apellido. Hola, soy Jazmín Sarabia, soy de la escuela Tomás Espora. Bien. ¿De qué barrio? Sí, ¿de dónde vivís? Ciudadela. Ah, estás ahí, sí. Cerquita. Bien, una compañera más tenemos, nombre y apellido, por favor, al micrófono, bien cerquita del micrófono. Estás muy lejos del micrófono, no te escucho, necesito que girarlo así para vos, al micrófono. Nos estamos acomodando, es la primera vez que hace radio, así que ahí ahora nombre y apellido. Laura López Barrios. Bien, Laura. Bueno, bienvenida. Me dijeron que van a hablar de anime o anime, ¿cómo se dice? Anime. Anime, bien, conocido como anime para mí, así que díganme de qué se trata, cómo surgió, qué es esto del anime. El anime básicamente es animación japonesa, uh-huh. Es el significado. Surgió cuando empezó la animación en Japón, más o menos en el mismo momento en el que surgió, ponele, Disney. Aunque puede que esté equivocada. Estamos hablando del siglo pasado, siglo XX. Más o menos. Sí, es así. Uno de los animes más viejos que yo conozco es Osomatsu. Osomatsu-kun, que es de 1963, 64 más o menos, es viejísimo. Ajá. Bien, ¿ustedes también les suele gustar mirar anime y esas cosas? Sí, desde los 6 años nos encanta el anime. Pokémon. Sí. Naruto, ¿cuál fue el primer anime que viste? Naruto Shippuden, Naruto, primero. Pues la secuela, Detective Conan, Sakura Card Captor, que estaban doblados en español, pues no podía leer subtítulos rápido, tenía 6. Eso. Mira, ¿vos también mirás? Sí, básicamente mi hermana me empezó a mostrar el anime. Veía en Cartoon Network animes como Sakura Card Captor, Inuyasha y esos doblados en español. Ajá, y tenemos idea de qué se trata, traducime algo, por favor, de eso. O qué son nombres, qué son. Detrás del vidrio hay gente que dice ¿lo qué? El último que nombraste, por ejemplo, ¿de qué se trata? Sakura Card Captor. Sí. Se trata sobre una... Nunca vi Sakura Card Captor. Es una chica de primaria, sí, 12, 11, que se metió en problemas y tiene que recoger cartas que tienen poderes y tiene que recoger todas. Eso. No me acuerdo mucho. Como Pokémon, pero con colegialas con magia. Ah, mira. Pero tiene esta historia medio así también de tener que salir a buscar, o como una búsqueda del tesoro, como una cosa. Sí, es lo que trae los niños. Ah, mira vos. Bien, bien, bien. Bueno, y a ver si uno ve cuáles serían hoy los animes más famosos, así, el que uno dice, bueno, vos nombraste a Pokémon, ¿no? Sí, Pokémon. O sea. Pokémon, yo ni siquiera sabía que era anime hasta que me puse más grande y lo empecé a ver. Claro. Pero Pokémon era algo que pasaban por todos lados. Estaba por todos lados, estaban las cartitas, los álbumes. Yo de pibe veía a Mazinger. ¿Entra o no entra? ¿Está dentro o no está dentro? No. ¿No? ¿Pero no son japoneses? Astro Boy. Eso sí es un anime. Ah, mirá. Y Evangelion también. Evangelion, ah, mirá. ¿Hay algún, me trajiste un tema del que no conozco? Realmente no conozco. ¿Sí? Y a ver, ¿y qué hay en relación a, no sé, a la crítica que hacen ellos con respecto a, no sé, a las películas que se hacen en Estados Unidos, que reversionan, ¿no? Sí, nunca son buenas. El ejemplo más horroroso que se puede dar es el de Dragon Ball Z Evolución, que es uno de los que se queja todo el mundo, pero es verdad, es muy malo. Es un asco de película. Está, más allá de los calificativos, ¿cuál sería la más causa? Más allá del hecho de que es una, si lo tomás como que es una adaptación de la trama y no de, no exactamente igual, ajá, al anime en sí, igual es una mala película, está muy mal llevada a cabo. Los efectos especiales son muy baratos, incluso aunque fuera una producción de Hollywood. Se ve, es como una película barata, parece de bajo presupuesto y no lo es. Ajá. Los actores eran muy malos. Aparte eran todos blancos por alguna razón. Aunque la historia pasa en Japón. Bueno, qué sé yo. Bueno, tiene que ver con la adaptación, calculo. Supongo. Pero fue muy raro. Aparte, sexualizaron mucho a uno de los personajes que no tenía nada para sexualizar. Ridiculizaron a varios otros que eran importantes. Fue como una parodia más que una película seria. Ajá. ¿Les ha pasado de ver alguna otra adaptación que les parezca así que no...? Sí, la película que Netflix sacó de Death Note era muy mala. Mirá. Yo la vi a la mañana. A mí lo que me cuesta es... Yo entiendo que vos lo calificas de malos. Lo que necesitaríamos saber es cuáles son las características por las cuales resulta que es malo. ¿Cuál sería, digamos, el argumento por el cual es malo la versión de Netflix? Bueno. Primero cambian la personalidad de todos los personajes. Son como, digamos, el personaje principal de Death Note era como alguien manipulador, muy inteligente, y en la película se ve como alguien que es manipulado, para nada inteligente, alguien que sufre de bullying. Y también hay un libro, Death Note, que si pones el nombre de una persona muere. Y en el anime tiene unas reglas muy buenas, y en la película no. Eso no sucede. No. ¿Dónde se enteran de todos estos, digamos, cómo ustedes pueden llegar en la Argentina a conocer en profundidad acerca del anime? Internet, definitivamente solo internet. Ajá. O sea, ¿hay algún lugar de encuentro o algún espacio donde se encuentren a intercambiar o algo? Hay convenciones de anime. Ajá. En todo el país, juntadas. Por lo general se juntan en el jardín japonés a disfrazarse y hacer cosplay, disfrazarse de sus personajes favoritos y actuar como ellos, y en el planetario. Mira. También hay picnics otakus donde se también hace cosplay y se van a comer y a comprar cosas, a pasar tiempo. Eso. ¿Y van todos disfrazados o si querés puedes ir así de civil? Puedes hacer cosplay si querés, pero por lo general no. Es muy caro la peluca y todo eso porque no lo traen de acá, es todo de afuera. Ajá. Y es muy caro disfrazarse, de hacer un buen cosplay. Si no, lo puedes hacer a mano, pero no es tan... Sí, de hecho, si no lo haces a mano, lo más probable es que salga muy mal. Los comprados usualmente son muy feos y de muy poca calidad. No es como si haya averiguado o algo. Y no, lo que digo es, ¿y qué sería hacer cosplay? ¿Es esto de disfrazarse de un personaje? Sí. ¿O son, hay muchos personajes como para elegir alguno? Sí, disfrazarte de tu personaje favorito. Por ejemplo, te gusta Pikachu, te disfrazas de Pikachu, aunque es muy difícil. Ajá. También imitas sus gestos, haces una voz rara también. Básicamente es como actuar. Sí. Tratar de parecerse lo más posible a su personaje. Y sí. Vas a hacer eso a un lugar donde toda la gente está haciendo eso y ahí pueden comprar cosas, pueden... Sí, exacto. Sí. Cuando vas a una convención también hay otras actividades. Hay desfiles de cosplay, concursos de dibujo, exposiciones de arte, artistas invitados de afuera también. Anime Friends es una una junta muy importante en Argentina que cada año que trae artistas del exterior, de Japón a veces, mangakas de allá. Y ¿mangaka que son artistas? Son los dibujantes de manga. Ah, son los dibujantes. Primero se en la industria hacen los mangas y después sale el anime. Si tiene éxito el manga, le hacen el dibujo animado. Primero tiene que haber manga. Es el cómic, el manga es el cómic. Es el papel, digamos, la versión, sí, la versión impresa. Y si el manga, el cómic se vuelve lo suficientemente famoso, usualmente lo animan. Ajá, bien. Es como el camino, digamos, como para llegar a la gloria. Primero tenés que hacer dibujo, en el dibujo pasar. Sí. Y que allá el anime que es... ¿Es televisado? ¿Es cinematográfico? Es muy, muy importante. Más que nada. ¿Y en qué pantalla se publica? ¿Por televisión? ¿Por televisión? ¿Internet? ¿Por cine? En Japón es por televisión. Los pasan todos por televisión. Es como la industria interna, digamos. Como nuestra, sí, novela. Sí. Ponele. Sí, de hecho hasta los actores de doblaje son considerados muy importantes. Muy, muy grosos. Bien, bueno, nos han traído un mundo que yo por lo menos desconocía. Así que está bueno. Recuérdame sus nombres si la gente sabe quiénes hablaron de anime en este programa. ¿Quiénes son los otakus? Micaela Hinojosa, Tomás Espora, Jazmín Sarabia, Laura López Barrios. Bien, ¿quiénes son los qué? Los otakus. Traducime. Nos van a venir a quemar el portón. No, porque no, nadie sabe dónde estamos, olvídate. ¿Qué sería su otaku? Otaku es a la persona que le gusta el anime y su vida es el anime y es un asco ahí tirado viendo anime con pedazos, sí, de chitos en la remera sin vida social. Y hay gente que dice, oh, soy otaku, es re ridícula, entonces se volvió un insulto decirlo. Ah, está bien, es como que exageras tanto el gusto que dejas de vivir, sí, por y se volvió consumir. Un insulto. Bien, mira vos, uno aprende, ahí aprendiste un insulto nuevo. Bien, bueno chicos, nosotros vamos a hacer una pequeña tanda. Les cuento que como siempre estamos saliendo al aire ahí con la coordinación de piso de Néstor Cortés. Está en la producción Pablo Solbochea. Estuvieron trabajando ustedes con Néstor seguramente, que es parte del programa REC, Red de Escuela y Comunicación. En operación técnica está Julián Mayo. Mi nombre es Cristian Gauna. Hacemos una pequeña tanda y nosotros continuamos con un poquito más de Hora Libre, ¿les parece? Oh, Síguenos por Facebook como Programa Rec. Escúchanos en www.farco.org.ar. ¿Qué quieres tú? Continuamos en el aire, ahí estamos en Hora Libre. Estábamos con estudiantes de la Escuela Nacional 13 de Tomás Espora. Como siempre, los chicos nos traen cosas que desconocemos seguramente. Así que nosotros tenemos que prestar mucha atención. Antes hablábamos de anime, perdón. Y ahora vamos a hablar de Ciencio. ¿Es ahí? Sí, sí. Ponele. ¿Qué es qué? ¿Una banda? Sí, es una banda formada por 5 chicos. Bien, te voy a pedir que hables más fuerte, más cerquita del micrófono. Una banda formada por 5 chicos. Cuéntenme primero el nombre y apellido de los que están en la mesa. Algunos sé que van a hablar más de este tema y otros van a hablar después de otra cosa, pero nombre y apellido, por favor. Bueno, yo soy Melina Boto, vengo del Colegio Tomás Espora. ¿Turno? Mañana. Turno mañana, bien. Yo soy Yamilei Arratia, vengo del Colegio Tomás Espora, turno mañana. ¿Qué año? Cuarto primera. Año. Cuarto primera, bien. Compañeros, nombre y apellido, por favor. Yo soy Matías García, del Tomás Espora, turno mañana, cuarto primero. Bien. ¿Y usted, compañero? Itán Rojas, también del colegio número 13. Bien. Bueno, a ver, ustedes van a hablar de dos temas. Uno de... Venimos hablando ahí un poco de las industrias culturales, hablamos al principio del anime, ahora de un grupo, sí, que es muy particular porque tiene detrás una especie de show, de reality, de concurso, ¿no? Una cosa por el sí. estilo, y al final vamos a hablar de la globalización. Así me dijeron, ¿estamos es así? Sí, es correcto. Bien, perfecto. Bueno, vamos primero entonces con Ciencio. ¿Eh? Sí, sí. ¿Así? ¿Qué es esto? Cuéntame. Bueno, Ciencio es una banda formada por 5 chicos jóvenes que se hizo en un concurso en Estados Unidos, en Miami. ¿De qué constaba ese concurso? ¿Cómo se los seleccionó? ¿Cómo se los eligió? ¿Cómo se los preparó? Iban chicos de diferentes países, más o menos de la misma edad, de 18, 23 años, por ahí. Iban concursando, cantando y iban eliminándolos. Estaban de jurado Laura Pausini, Alejandro Sanz, puede ser. Y Ricky uh-huh. Martin. Y Ricky Martin. Y quedaban 5 chicos y esos iban a formar una banda y los iba a representar Ricky Martin y Sony Music. Ah, mira, bien. Entonces hay algo ahí de. No solamente, digamos, de que está el concurso, sino que está como el espaldarazo de la productora. Sí. Bien. ¿Y ustedes nos gusta? Sí. Sí, me dicen. ¿Y por qué? ¿Cantan bien? ¿Tienen buen abdomen? ¿Qué onda? ¿Cómo es? Sí, a mí cantan bien, tiene, y además porque, no sé, son de otros países y tienen como que lindos acentos y son buena onda. ¿En qué año surgieron los chicos? 2015. No, el concurso fue 2015 y fue todo un año y la banda se formó el 13 de diciembre de 2015. Ah, o sea que arrancan, digamos, el 2016 siendo un grupo. Sí. Bien. ¿Dejaron a muchos pibes afuera? ¿Tienes idea? Sí, bastantes. Porque en las audiciones ya dejaron un par afuera y después me iban el concurso también. Hace un montón. ¿Me has acordado lo que fue Mambrú acá hace una década atrás, unas dos décadas, no sé cuánto tiempo pasó? Era esa cosa así de la carnicería. todo puesto ahí, digamos. Ustedes son muy pequeñas, eran infantes. Sí. Escucharon hablar de las bandanas. Sí. Es así. Que volvieron hace poco al teatro en su plan B. Claro. Bueno, igual surgieron de un reality donde se las eligió, digamos. Y también se las iba medio formando. O sea, no solamente era lo que hacían bien, sino que les iban enseñando baile, canto, actuación. Sí, ellos también. Bien. Bueno, es como el sistema de reality, digamos, de competencia, ¿no? ¿Ya sacaron algún disco? ¿Cuántos discos tienen? ¿Qué sabemos? Por ahora sacaron uno, se llama Primera Cita. Tiene 14 temas aproximadamente, son 14 temas. ¿Los chicos de qué nacionalidad son? ¿Son yanquis? Los cinco son diferentes nacionalidades. ¿Sabemos? ¿Nos recordamos sí, algunos? Sí, el menor, Eric, es de Cuba. El que sigue es Joel de México. Después Abdiel de Puerto Rico, Richard de República Dominicana y Christopher de Ecuador. ¿Y el concurso se hizo en Miami? Sí. Ah, bien para habla hispana, ¿no? ¿Cantan en castellano? Sí. Hablan también en inglés, pero cantan en castellano. Algunos hablan muy bien en inglés, otros no. Ah, mira, bien, son bien hispanos. Es un producto muy, muy, muy para... Por ejemplo, a Eric le enseñaron a hablar en inglés ahí en el concurso. Tipo, para llegar a ganarlos tenía que saber hablar inglés. Claro. Entonces les iban a enseñar a todos los que no sabían para tener las posibilidades de llegar. Claro, también lo que les pasa a muchos concursos de estos es que necesitan que graben algún tema en inglés para poder abrir el mercado. Claro. Es un producto comercial, bien comercial. Está pensando todo el circuito comercial. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes llegó a conocer el grupo? Yo sí, cuando vinieron acá el 26 de mayo del año pasado. ¿A dónde fueron? En el Luna Park. Mira, ¿y lo llenaron? Sí. ¿Sí? Sí. Por supuesto. Yo no sé ni que existen. Quiero que les sepa que estoy hablando en el aire. ¿Lo que está sonando en el fondo es de ellos? Sí. Ah, mira vos, no lo escuché en mi vida, creo. A ver, subilo un poquito. Es el que hicieron. Ah, mira, tiene una onda pop. Ahí, bueno, tenemos una comunicación de una fanática, ¿no? Sí. ¿Cuál es el nombre? Milena. No. ¿Milena? Sí, Milena. Bueno, ¿y es fan? ¿Pertenece a un club de fan? ¿Está organizada? ¿Tenemos algo sí, de esto? Sí, tienen club de fans. Bueno, ahora le preguntan lo que quieran. La tenemos ahí en el aire. Hola, Milena, ¿estás en el aire? Hola. ¿Nos estás escuchando? Sí. Bueno, te escucho ahí medio raro, así que te pido que te acerques bien a la parte, al agujerito. <¿Sale>? Mi nombre es Cristian. ¿Cómo estás? Bien, acá ando. Bien, me dice que vos sos fan, ¿sí? De este grupo, así que los chicos tenían algunas preguntas para hacerte. ¿Cuál sería la primera pregunta, chicas? Bueno, la primera pregunta, Mile, es ¿cómo llegaste a conocer a los chicos de CNCO? A los chicos de CNCO los conocí por la canción de Quisiera que cantan con Abraham Mateo. Bien, y te hago una consulta, ¿los pudiste ver en persona alguna vez? No, sería mi sueño. mirá. ¿Y tuviste por otra banda el mismo fanatismo que por ellos? Por un solista que es Abraham Mateo, justamente, que todavía me sigue gustando un poco, pero soy ciencioner de corazón. Bueno, ¿qué harías por ir a conocerlos? O sea, por ir a un concierto de ellos, por conocerlos. Todo hasta un límite. ¿Qué sería todo y qué sería el límite? Por Dios. ¿Cuál sería el límite? Me genera intriga. Definamos todo. No sé. Por ejemplo, hay muchas cosas, pero no tan hasta por, el extremo. Por ejemplo, ¿irías a dormir 3 días, qué sé yo, en carpa para ir a verlos? Obvio, al toque. Bien. Eso ya es mucho para mí. Bueno, ¿y con qué? ¿Cuál es tu letra favorita de las canciones? Mi canción favorita es la de Para Enamorarte. Esa me encanta. ¿Por qué? Porque me gusta su letra, me gusta cómo se la dedican a una chica, por ejemplo. ¿Te identificas con esa canción? Sí, puede ser que sí. Bueno, vamos a ver si escuchamos entonces la canción. ¿Vos la recomendás? Sí, obvio. Bueno, escuchémosla entonces nosotros. Te saludamos y vamos a escuchar algo de la música de... ¿Cómo se dice el nombre del grupo? Para Enamorarte, a CNCO. ¿Y el tema? Para Enamorarte. Para enamorarte voy a ser quien llega primero a tus sueños, y así también dormida podrás besarme. Para enamorarte voy a cantarte. Para enamorarte voy a ser quien siempre te escribe canciones, el que te quiere a ti las 4 estaciones. No importa si llueve, yo voy a cuidarte para enamorarte. Porque tú eres todo lo que quiero, contigo me muero y por toda la vida serás lo primero. Cuando tú fuiste yo no pude más, si tú no estás yo solo sé que ya tú no te vas. Y así contigo subo el cielo y mi alma se pone en vuelo. Mis pies no tocan el suelo, yo solo sé que yo te quiero más para enamorarte. Estamos en el aire ahí, estábamos comentando algunas cosas. Yo decía, esto es un vallenato pop, ahí subió un poquito más. Me gustó, ¿eh? Está buena, es muy sonido de fiesta. ¿Sí? ¿No? Para la fiesta 15 viene bien, así. Sí. Sí, me dice. Bien, bien, bien, bien. Bueno, chicas, a ver, vamos a ir cerrando con ustedes. ¿Por qué les pareció importante hablar de ellos, de este grupo, de estos pibes? Y ahora son como furor, están en todas las redes y eso, y no sé, a nosotras nos gusta. Uh-huh. Entonces estaría bueno que la gente que no lo conoce también lo conozca y que le guste si quiere. Que lo pueda disfrutar. Claro. Sí. Bien, me decían que tienen un disco, ¿y el disco cómo se llama? Primera Z. Bueno, ese aparte es un tema musical. Sí. ¿De qué trata? También es de amor, este es más lento. Se trata de que... el chico se encuentra con la chica y después de su primera cita terminan enamorándose. Mira, bueno, tiene que ver ahí con los primeros inicios, una cosa muy, muy, muy, muy romántica. Vamos a ver si lo escuchamos un poquitito, a ver, y lo podemos disfrutar, y los oyentes lo conocen. Eres luz a mi ventana, a cualquier hora del año. Quiero besos para desayunar, con tu carita es más bonito despertar. Eres tú la brisa fresca, tu sonrisa me alimenta. Se me acaban las palabras para escribirte poesías, y sin tu amor yo me asfixio. Eres mía, Primero. Hora Libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Yo sé que Julián Mayo me está pidiendo Sin Bandera, me está pidiendo From My Four. Me hizo acordar de esa música, te juro. Está muy buena, tiene que ver con una musicalidad muy latinoamericana, muy romántica, la que escuchábamos antes, pero también que tiene que ver con un momento histórico, me parece, ¿no? Donde hay algunos productos que se hacen de modo global y se hacen para que lo podamos disfrutar en diferentes territorios. Esta cuestión, ¿no?, de poder de alguna manera reunir en un concurso a diferentes latinoamericanos, a diferentes países, también lo que hace es generar como colores muy distintos. Sí, me parece que es eso también lo que llama la atención, el color de las voces, de los movimientos, donde aparecen, no solamente que vos sepas que algunas personas vienen de Cuba, otros de Puerto Rico, sino que por otra parte se pone como en valor también la posibilidad de generar una estética nueva en esa mixtura, en esa mezcla, ¿no? Me parece que eso está bueno, me parece que a veces ahí hay algo del disfrute de la cultura y de lo que nos deja y de cómo hoy se vuelve a reproducir y empieza a generar algo nuevo que tiene que ver con la globalización, con este mundo que ya no nos tiene a todos separados sino que nos tiene a todos de alguna manera interconectados. Tiene cosas buenas y tiene cosas que son criticables, ojo, la globalización. Vamos a hablar un poco de eso ahora, nos vamos a poner un poco más serio, ¿sí? Compañeros, díganme sus nombres de vuelta si los recordamos en el aire. Itam Rojas, y sí, soy del barrio de aquí de Boedo. Bien, ¿tu nombre? Matías García, del colegio Tomás Espora. ¿Vos sos de Boedo? ¿Sos de acá? Sí, vivo aquí unas cuadras, ¿no? Mirá vos, estaba cerquita del estudio. Y me hicieron esperar. Y me hicieron esperar hoy. Ay, Dios, Dios. A ver, vamos a hablar acerca de la globalización. Primero expliquémosle a la gente en sencillo, por favor, a qué llamamos globalización. Algo compacto, ¿no es así? Se define como aquel proceso de interacción social, de comercio y comunicación, donde exista un cambio de cultura, tecnología e información. Bien, justamente los dos productos que antes vimos tienen que ver con la globalización, porque son productos culturales que están generados solamente en la mixtura y en este proceso. A ver, si yo tuviera que decir, ahí nosotros tenemos, qué sé yo, algunas localizaciones que se han mundializado y se han globalizado. Por ejemplo, todos las redes sociales, todas esas cosas. Bueno, las redes sociales son cuestiones que nacieron en el mundo de forma disgregada y que hoy están en todo el mundo. Sí, pero cuando digo de forma disgregada es no hay un invento que se haya dado en un lugar, en un territorio, en una localidad y después haya explotado en todo el mundo, sino que por una parte tenés el desarrollo de los matemáticos, en otra parte el desarrollo de estudio de redes, en otro alguien investigó un poco sobre electricidad y todo eso confluye y hoy genera lo que son las redes sociales. Pero tenés otras localidades globalizadas como puede ser el idioma inglés. Yo voy a ser muy malo en esto, pero es el idioma de una isla chiquita del orto que queda allá en el norte, ¿sí? Y resulta que hoy estamos medio todos obligados a hablar ese idioma. Eso es una localidad globalizada, donde algo se hace muy potente, viene de un lugar muy pequeño en el mundo. Es una isla, chicos, una isla. Pero todo el mundo tiene que hablar inglés hoy. ¿Por qué? Porque se ha globalizado, ¿sí? Es distinto. Vos diste el ejemplo de las redes tienen un desarrollo muy disgregado, muy disperso, que hoy confluye, y cuando se suman todos esos conocimientos, ¿sí?, terminan generando un producto nuevo que son lo que nosotros entendemos como internet. Que alguien puede decir, bueno, nació en los grupos militares de tal lugar, o nació, pero uno no puede entender internet si no es con Facebook, con Globant, con Yahoo, con El Sitio, con un montón de cosas que existieron y que dejaron de existir en el medio, con Hotmail, ¿sí?, con el ICQ. Todo eso tiene que haber sucedido para que conozcamos las redes como son hoy y cada uno de ustedes pueda mandar WhatsApp, ¿sí? Ahora, son productos globales que también de alguna manera nos tienen conectados, pero de un modo distinto a como se conectaban otros en otra época, ¿sí? ¿Qué cosas podemos contar así que te han llamado la atención o que les han llamado la atención a ustedes de esa globalización? Curiosamente, muchas personas piensan que la globalización es algo, digamos, algo más actual. Uh-huh. Pero eso viene desde hace mucho tiempo. Por ejemplo. Creo que el sería la llegada de Cristóbal Colón a América. Por ejemplo, ahí tenemos un primer proceso globalizador, sí, enorme. Un intercambio cultural, claramente. Y También porque esto crea rutas de comercio. Rutas de intercambio, donde lo que hay es también una especie de espacio para el mercado, ¿sí? Donde no lo había. Sí, está muy bien eso, ¿eh? A ver, ahí querías llegar a un punto. Técnicamente es la diferencia entre la globalización y mundialización. La mundialización tiene que ver con los procesos de intercambio cultural y los de globalización tienen que ver estrictamente con lo comercial, digamos. Y precisamente hoy es muy difícil de separar eso, pero ahí vos marcaste algo, ¿sí? Cuando llegan los españoles al territorio de lo que hoy conocemos como América, ¿sí? Es colonizado, hay un encuentro de culturas, hay un choque de culturas. Hay una cultura que se fagocita a la otra también, ¿sí? Pasa todo eso al mismo tiempo, no podemos negar esos procesos, son muy complejos. Pero también es cierto que aparecen nuevas rutas con nuevas cosas para comerciar. De hecho, ¿qué vendíamos nosotros? ¿Qué vendemos los que somos de Latinoamérica al mundo? Materias primas. Materias primas que en realidad antes no eran materias primas, sino acá no había naturalmente, no estaba lleno de vacas. A alguien se le ocurrió que en algún momento había que producirlas. Sí. Digo, parte de eso es parte de lo que sucede en ese encuentro de culturas donde algunos se encuentran, se pisotean, se chocan, se dominan, ¿sí? Y tenemos esto que tenemos, ¿sí? ¿Qué más tenés para comentar? ¿Qué otra cosa les llamó la atención ahí acerca de los procesos globalizadores? Los aspectos positivos que tiene también. Por ejemplo, el aumento de relaciones entre países, la facilidad de circulación con la mercadería y tecnología. Ajá. En cada país que hay, beneficiando a también zonas que eran antes de difícil acceso, pero ahora con el avance que tuvo ya es mejor. Y el intercambio de cultura que hay entre varios países. De hecho, hoy empezamos con dos productos culturales muy fuertes, sí, que son dos productos que tienen que ver con el disfrute, el entretenimiento, el pasatiempo, sí. Hay otras que, bueno, no son tan buenas, como esta cuestión que tiene que ver con la cuestión de las balanzas comerciales de los países, de los pueblos, pero estas que son interesantes, como por ejemplo que todo el mundo pueda acceder a determinada tecnología y mejorar su calidad de vida, el mejoramiento del tratamiento del agua, por ejemplo, de los cultivos a veces. Después te aparece un Monsanto y los cultivos empiezan a ser complejos y transgénicos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos para ir a resaltar? Y ya nos queda nada de tiempo, así que lo que tengan para decir. Sí. En realidad el concepto de globalización, cuando se empieza a escuchar lo que viene siendo globalización, comienza a finales de la Guerra Fría. Ajá. Cuando el bloque socialista, liderado por la Unión Soviética, y el capitalista, liderado por Estados Unidos, intentaban demostrar que su sistema económico social era mejor que el opuesto. Cuando la Unión Soviética pierde sí, la Guerra Fría, sí, cuando se derriba el muro, el único sistema económico que quedaba era el capitalista. Ajá. Y al no tener ningún oponente, digamos, se pensaba que había llegado la globalización, íbamos a llegar mediante el sistema con el que se manejaban a crear un mundo que creo que se dice hegemónico, sí. Una aldea global, cual creo que por lo que veo ahora estamos muy alejados de bueno, depende, hay mucho de hegemonía, sí, hay mucho de un poder concentrado dentro de este mundo global, pero también sucede que hay algunas resistencias y hay cosas que se pueden generar por fuera de eso, y tiene que ver también con las posibilidades que tenemos nosotros de pensarnos fuera de las lógicas coloniales. De hecho, hay mucho trabajo en la Argentina, particularmente, sobre el pensamiento decolonial. Podríamos algún día hablar de eso. Chicos, recuérdenme sus nombres y apellidos, por favor, así sabemos quiénes salieron al aire. Matías García, de Tomás Espora. Y Tam Rojas. ¿Chicas? Yamile Arratia, de Tomás Espora. Y Melina Boto. ¿Me recuerda de las chicas que están afuera? ¿Quiénes son las que vinieron? Sí, nuestra compañera Jazmín Sarabia, Micaela Hinojosa y Laura López Barrios.